Tenemos en comunicación telefónica a Jorge Lescano, él es el titular del IPAB. Muy buenos días, Jorge. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Contanos, Jorge, bueno, ¿cómo avanza esta obra que va a estar financiada? Dentro de los plazos que teníamos previsto, claramente la asignación de los recursos, el aporte financiero era lo más importante, estaban firmados los convenios y demás, pero faltaba la firma de los contratos y de los convenios. Así que esto es lo que pudimos avanzar con la presencia del gobernador y en la oficina del ministro Maggiotti, ¿no? Bien. Eso nos permite afectar los fondos nacionales para las 200 viviendas de pico, más proceder a la licitación de las 280 de Santa Rosa. Todavía no están licitadas tampoco estas. Me tenía alguna duda respecto de cómo avanzó lo del Banco de Tierra, Jorge. A ver, ¿cómo avanzó? ¿En qué sentido? Porque el Banco de Tierra, como es un instrumento para la adquisición de tierras, que nos faculta inclusive a declarar de interés público una tierra que necesite el Estado, el IPAB, hemos adquirido con eso mucha cantidad de tierra, que es la que nos permite ahora desenvolvernos con la tranquilidad de saber que cuando presentamos un proyecto ya tenemos la titularidad de la tierra. Bien. Se compraron, primero fueron 10 hectáreas en la calle Liberato Rosas, al fondo de donde terminan los barrios nuevos, enfrente del Mandela. Después de esa adquisición, se compraron 60 hectáreas más a continuación. También se compraron 54 hectáreas en la calle Gaich, entre Toscano Sur y Ramona Pereira, 3 lotes, uno de 16 hectáreas, otro de 18 y otro de 20, y al oeste de la calle Ramona Pereira, en la misma zona, se compraron otras 9 hectáreas. Es decir, en Santa Rosa proyectamos ya con tierras los próximos años, sabiendo que esto empezó a tener ya una rueda que se había interrumpido en estos desgraciados 4 años sin política social, habitacional y demás. Bueno, entonces lo primero que había que tener era la tierra. Entonces el Banco de Tierra fue un instrumento que no solo se utilizó en Santa Rosa, hablo en Santa Rosa porque seguramente nos están escuchando la gente de acá, pero en Pico también hemos comprado 60 hectáreas, 14 afectamos rápido, 46 se presentó un proyecto urbanístico que se hizo a través de un concurso con el Colegio de Arquitectos, que la verdad un éxito lo que se proyectó ahí, porque bueno, tenemos que pensar en ciudades distintas, y esto de pensar en ciudades distintas, buscamos distintas densidades, distintas formas, ¿no? Así que si era por ahí, esto es lo que tengo para decirte del Banco de Tierra. Justamente, porque por ahí me había quedado colgada o falta de información respecto de, bueno, la adquisición total de las tierras. Y estas tierras están disponibles para que un particular las pueda adquirir. Nosotros tenemos en vista ir abriendo el esquema del IPAB para poder entrar en otros sectores que la comunidad nos está reclamando. Entonces, no todas esas tierras, pero parte de esas tierras van a ser para que los particulares puedan comprar terrenos. Uh-huh. Hemos empezado, ya está la inscripción abierta, en próximo día haremos los sorteos de 300 terrenos en la ciudad de Santa Rosa, y estamos preparando otro grupo de terreno, pero bueno, esto es, yo no lo daría ni como una noticia, sino en la conversación me haces una consulta, yo doy la respuesta, pero para que la sociedad lo tome con la cautela, ¿no es cierto? Quiere decir que todas estas tierras, y ahí vamos al punto que querías, creo, nos permite hablar de vivienda y de terrenos con servicios. Lotes con servicios. Año a año vamos ampliando después de haber recuperado la construcción de vivienda social, ¿no? Uh-huh. pero tenemos muchos programas ahora. Mi Casa 1 es para algunas localidades, el Mi Casa 2 es para otras localidades, el Mi Casa 3 es una mezcla donde vemos que el déficit habitacional es mayor, el Casa Propia, que son los fondos nacionales para la vivienda, pero la provincia tiene que sistematizar las tierras, hacer todo el trabajo para que después se pueda colocar la casa en esos terrenos. Esto mismo de los lotes con servicio, es decir, vamos ampliando, pero tenemos que saber que son obra civil, obra de infraestructura, que llevan mucho tiempo. Lamentablemente, perdimos esa cantidad de años y nos costó poder poner en valor nuevamente la política habitacional. Uh-huh. Era lo que se había comprometido el gobernador Cilioto. Hoy podemos decir que estamos en construcción, en licitación, en entregas, y abriendo nuevas posibilidades. Uh-huh. Así que esta tarde estamos en Uriburu entregando 8 viviendas, pasado mañana estamos en Castex entregando 20 viviendas, el lunes vamos a estar en Riglo entregando 18 viviendas, es decir, así como vamos a Buenos Aires a buscar los posibilidades de acortar los tiempos para las obras, seguimos licitando y seguimos construyendo y seguimos entregando. Bien, Jorge, te cambio un poquitito de tema. ¿Cómo ves las próximas elecciones? Ya se cierran hoy las alianzas. ¿Cuál va a ser tu expectativa? ¿Vas a continuar como titular del IPAB? ¿Vas a aspirar a algún cargo electoral? No, desde lo personal no tengo una expectativa. Y el IPAB son decisiones que toma el gobernador. Nosotros el 10 de diciembre del año próximo tenemos que hacer una rendición de cuenta, como dice el gobernador, de qué hicimos en estos 4 años, y después son decisiones que no son propias. Pero si es por expectativas, la verdad que lo que más me interesa desde lo personal es volver a tener una provincia peronista y aportar todo lo que podamos para tener un gobierno popular a nivel nacional. Así que seguir con el frente que hemos conformado. Son tiempos muy difíciles, donde hay que estar muy cerca de la sociedad, que está muy dolida con todas las cosas que pasaron, la pandemia fundamentalmente, pero el desorden económico mundial, lógicamente que afectó a nuestro país creo que en mayor grado, producto de la debilidad macroeconómica que heredó el gobierno de Alberto y de Cristina, y entonces esto hay que comunicarlo, hay que hablarlo con la sociedad para comprender si es posible, porque la política no le dio la respuesta, no le dio la respuesta económica, dio respuesta en otro lugar, la salud pública y demás, pero hay deudas. Ahora, hay deudas, hay que consentirlo. Lo que no se puede es volver a lo anterior. Eso no es que nos vayan a cumplir con la deuda. Creo que eso va a acrecentar la deuda, y esto es lo que tenemos que salir a trabajar. Entonces, desde el personal, esa expectativa. Desde lo institucional, lo que te acababa de contar. Y después, nosotros tenemos una línea interna que se llama Identidad Peronista, que vamos generando espacios para los jóvenes, para las mujeres. Nosotros tuvimos expectativas electorales y, bueno, nos generó un acompañamiento de la sociedad sin llegar a una titularidad uh-huh. de un poder ejecutivo, pero tenemos una organización partidaria que promueve jóvenes, que promueve futuro, porque tiene un proyecto político claro. Y eso lo seguimos trabajando en toda la provincia. Gracias, Jorge, por estos minutos. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. Conversamos con Jorge Lescano, titular del IPAB.